Muchas personas me han preguntado cuáles son mis motivos para ofrecer mi música gratis. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué siempre debería todo costar algo? Para mí, la música es el sonido organizado que puede ser usado como símbolos acústicos para comunicar ideas. Ya que mi objetivo principal es la comunicación de estas ideas a la gente, luego, ¿por qué no proporcionar esta música gratis y así facilitar la distribución de esta música a la gente? Sin embargo, la distribución de la música de este modo no es la que más interesa a las discográficas comerciales, empresas de registro, distribuidoras musicales, tiendas, etc. Steve Coleman, músico afroamericano, adalid de la música copyleft. Gente como él y otros muchos están en la radio libre cada jueves de 4 a 5 de la tarde en Radio Círculo. Now! Can you comment on the connection that was made between your music and the Axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake, everyone! Pues ya sabéis que Arco 2008 este año está dedicado a Brasil y que los brasileros y también algunos españoles, entre otras de su arte, está que su vida entera es un arte y aquí estamos preparando dos live sets mientras hablo con vosotros. Así es la vida. Tenemos aquí a Daniel González, el comisario de AVPR, que va a tener lugar este fin de semana. Ya sabéis que esto es la Radio Libre, que estamos en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM para Madrid y en www.circulobellasartes.com. Sabéis que el que habla es Boy Piñeiro, el que está al otro lado de los vidrios es el señor Gutiérrez y también dirigen este programa desde la sombra del colectivo autónomo 87 MHz. Estos ruidos que oímos de fondo, soy que está aquí Felipe, aka Felipe Ribeiro, aka F con interrogación o algo así, no sé cómo se dice. Y también este artista, que ¿quién es, Dani? Bueno, buenas tardes. Tenemos aquí también Raúl Retriger, un artista de Belo Horizonte. Muchas gracias, Alberto, por la invitación a nosotros. Bienvenido. Este hombre que habla es Daniel González, el comisario de AVPR. Sí, ¿sabes? Muy bien. Las ganas de participar del programa de la radio ya es un poco antigua, desde que nos coincidimos en encontrarnos en la plaza pública en una de las noches en blanco, cuando había un sector dedicado a Netlabels que Alberto me había invitado, y ahora vengo con esta razón de este evento especial que estamos haciendo junto a Media Lab y junto a Arco también. Eso es, aunque nosotros no es que estemos aquí aplaudiendo a Arco, porque ya comentaremos sus defectos en torno a Arco y Brasil y cómo ha tratado a los artistas brasileños y la cultura underground, claro. Pero por lo menos sabemos que las actividades de Media Lab y el trabajo que viene haciendo Daniel González desde San Pablo y desde hace unos años en Madrid en torno a la cultura libre del enorme país latinoamericano, bueno, merecía una invitación a este programa, que como sabéis es un programa dedicado a la cultura libre en todos sus formatos, que hacemos cada martes de 4 a 5 de la tarde. We don't have enough data. It's monkey business. And that's why I'm saying even a monkey could produce the King James version of the Bible. Data. Bueno, hola, buenas, Felipe. ¿Qué tal tu español? ¿Qué tal? Terrible. No, pero ha mejorado bastante. Y Raúl, ¿qué tal tu español? Muy bueno también. Sí. Estos dos son los artistas que van a hacer hoy una sesión exclusiva aquí para los oyentes de la Radio Libre. Pero bueno, cuéntanos, Dani, un poco qué es esto de AVPR que estáis montando este fin de semana. Muy bien. Creo que es importante mencionar la labor de Media Lab. Media Lab es un espacio dedicado a la confluencia entre arte, nuevas tecnologías, ciencia y sociedad. Un espacio en que ven contemplando en su programación una serie de eventos dedicados, por ejemplo, a la gestión libre del conocimiento, la cultura copyleft, visualización de información, y una de las líneas de trabajo actuales de Media Lab es exactamente la AV Lab, que es como un espacio de encuentro entre las artes sonoras y artes visuales. En esta ocasión de ARCO, como un evento colateral, un evento paralelo, un evento que al mismo tiempo que dialoga, crea una especie de línea diagonal para presentar otras esferas de la producción contemporánea, lo que hace Media Lab es invitar algunos artistas brasileños que tienen su labor creativa enfocada sobre todo en procesos de creación audiovisual, la experimentación y sobre todo un carácter que no se encaja directamente al formato galerístico, por ejemplo, adoptado por ARCO. Así que nuestra jornada, que se dará en dos partes, siendo la primera esta tarde a partir de las 7 horas de la noche, así que están todos invitados. Empieza gratis, ya saben, aquí hablamos mucho de Media Lab, es gratis, es en la calle Alameda 17, ¿no? Media sí, Lab en la Plaza de las Letras. Sí, sí, aquí es un habitual, contamos muchas actividades. Es esta tarde y continúa contando el programa. Y luego, lo que va a pasar es que nuestras jornadas son en dos partes. Empezamos hoy con una conferencia de Felipe Fonseca, que nos contará un poco sobre un momento muy especial que ha vivido Brasil hace algunos años, en que la sociedad civil, una serie de colectivos autónomos y también algunas iniciativas de políticas digitales del gobierno empezaron a convergir con la idea de trabajar a través de la cuestión de los softwares libres, de la cuestión de la cultura libre. Esto ha resultado, por ejemplo, en programas como los Puntos de Cultura, y hay por un lado una ampliación enorme de posibilidades a nivel de producción colaborativa, y por otro también ha surgido algunas críticas. Entonces, Felipe Fonseca, que es alguien que ha participado de grupos como Estudio Libre, de Centros, un experto en tecnologías sociales, nos dará su opinión, su planteamiento desde cerca y ahora también viviendo en Europa y viendo cómo ha repercusionado toda esta labor en otros campos también. En la realidad brasileña, ¿no? Porque bueno, está Felipe Fonseca y luego hay música, ¿no? Esta misma tarde. Claro. O sea, la cuestión musical de esta tarde también dialoga mucho con esta idea, por ejemplo, vamos a decir, antropofágica que vas a hablar, Felipe, en relación a las tecnologías sociales. Porque la programación hoy contempla una actuación en directo del proyecto Fetal Cojón, de Carlos Morevi. Lo que hace este proyecto es una especie de versión de ruidismo y arte sonoro sincopado a partir de fragmentos, lapsos de memorias de la bossa nova. Así que lo que vamos a hablar en la conferencia también extenderá su manera crítica, su versión crítica, a una actuación sonora de Fetal Cojón. Bueno, ya sabéis que aquí estamos durante el programa colgados en el blog de Radio 87, de los codirectores de este programa, la Radio Libre. En ese blog, que se llama radio87mhz.labs, con dos Bs, labs.net, ahí hay links a todos estos artistas para que escuchéis su MySpace, porque yo creo que este proyecto Fetal Cojón, bueno, tiene muchísimo interés para oyentes que les gusta la bossa nova, ¿no? Que conocen un poco el mito brasileño de la bossa nova y tal, pero que de hecho no conocen qué es lo que está pasando hoy en día. Solamente se quedaron en Tom Jobim y desde entonces se piensan que Brasil se paró. Entonces está muy bien que se acerquen un poco los aficionados al Brasil mitológico, tópico, turístico, tropical, pues bueno, que se acerquen a ver la realidad de claro. Que hay gente que está ahí haciendo realmente. Se puede ver en estos links proyectos musicales muy interesantes a sí. Nivel de cualquier país europeo o incluso más. Sobre todo Fetal Cojón está más basado en plan del arte sonoro, ¿no? Trabajas con fragmentos y ruidismo, como utilizando y de una manera antropofágica, engoliendo la bossa nova y transformando en fragmentos. Bueno, eso es esta tarde. Entonces, esta ¿y luego tarde. El sábado qué hay? Y luego el sábado, a partir de las 7 de la noche, la VBR se plantea dentro de la programación habitual de la UV Lab, estos encuentros que hacemos de artistas sonoros y visuales. En esta ocasión vamos a tener La Borgue, un proyecto audiovisual que trabaja con sustancias químicas que son mezcladas y creando dinámicas visuales, con la participación de Felipe Ribeiro, que está aquí hoy con nosotros, y que nos va a enseñar un proyecto sonoro que no es nada que ver con lo que vas a hacer en el sábado. Nos va a presentar un otro proyecto. Vale, pero vale. Él es la persona que va a colaborar directamente en la performance de La Borgue. Estos glitch que se oyen por nuestro fondo es el laptop de Felipe. Reaccionando. Claro, claro. poniéndonos el fondo musical. Esto es real, esto no es que esté hecho... Claro. O sea, está sonando aquí, hay un señor tocando un ordenador, no es que esté grabado ni nada, ¿eh? Podéis dar fe. No tenemos una webcam, pero podríamos tenerla. Bueno, entonces está en la Borg. Claro, y además de la Borg, habrá también Gengivas Negras, un proyecto que hace un puente entre el futurismo italiano, el ruidismo y toda la fuerza que hay de noise power actual también. Una puesta en escena muy performática en que se utilizan objetos sonoros como sintetizadores creados de manera artesana y que al final genera una especie de campo de atmósferas ruidistas. Y además de esta presentación, vamos a tener también el privilegio de contar con la presencia de Retrigger y Reverse Tunes, dos artistas emblemáticos de la escena underground de São Paulo y Belo Horizonte, que se dedican a, además de una serie de proyectos de cyberactivismo, de netlabels, de podcasting y de organización de eventos en común. Retrigger, por ejemplo, tienes un proyecto que es un poco casi inclasificable en el sentido de que pasa por el breakcore, por la surf music, entre otros elementos. Creo que más do que todo oírlo sería fundamental. Haciendo también un versus con Reverse Tunes, que además de un gestor y productor contracultural, es uno de los DJs emblemáticos de la escena de São Paulo, uno de los integrantes de extinto colectivo Tempe. Y luego está un amigo de la casa, DJ Casca, un gran admirado, claro, por mí, supuesto. Que pincha habitualmente aquí en Radio Círculo. Por supuesto, DJ Casca es uno de los grandes luchadores de la música brasileña en sus versiones, vamos a decir, más actuales, más dialogantes con los tiempos, y que vive en Madrid. Y sería un absurdo realizar un evento con esta dimensión, con este carácter brasileño, y no contemplarla. Así que es un privilegio tener también DJ Casca, que es presentador de Global Beats aquí en la radio Círculo Bellas Artes. Aquí está en esta misma casa, y es un orgullo para mí compartir radio con este hombre que verdaderamente ha sacado un disco que solemos poner de vez en cuando, que está muy bien, muy bien, y que bueno, ese programa es bestial. O sea, es lo típico de decir, este hombre, ¿de dónde saca la música? ¿De dónde saca el tiempo para escuchar esta música? En la VBR comentarás un poco sobre su último disco y además hará como pequeñas sesiones entre la presentación de los artistas, estos que van a presentarse en formato más live PA. ¿Y esto es 7, 8 de la tarde? ¿A qué hora es? Empieza a las 7. Es importante mencionar que es importante la gente estar por allí este horario, porque como tenemos una programación muy, muy larga, es bueno aprovechar desde el principio. Empieza a las 7, la orden será primero la Borg, luego tendremos el live de Gengivas Negras y vamos a terminar con Retrigger versus Reverse Tunes. Así que ya sabéis, amigos, en vez de iros a Arco a hacer el oso, a hacer el tonto de lava, a dejaros ver con el ministro de Cultura de Brasil y con la embajadora y con, bueno, ya sabéis estas ferias como son. Pues nada, iros a la VBR, que yo creo que es estar cerca de la música brasilera mucho más que ir al recinto ferial. Pero bueno, además es que lo interesante de Brasil es que cuentes un poco cómo ha surgido este proyecto de traer a VBR, porque claro, uno piensa que Arco es una cosa muy institucional y también cómo está Arco convirtiendo a los artistas underground, como los artistas de graffiti, los artistas sonoros. Brasil es un país donde el arte está muy a pie de calle, es muy experimental. Y cómo está la institucionalización del arte brasileño, está comiéndose a esa gente, como los gemelos que están expuestos en una galería en el barrio Salamanca, que no vamos a decir su nombre, que ya han vendido todo, ¿no? Se han convertido como de ser unos grafiteros de calle en convertirse en unos señores de mucho dinero y muy famosos. Y cómo, sin embargo, ha habido gente como vosotros con la suficiente inteligencia como para poner a cada artista en su lugar, para ubicarles, no convertirles en estrellas, sino que vayan a donde tienen que ir, que es al Media Lab, ¿no? Claro. Pero creo que si Arco tienes un compromiso directo con la arte contemporánea, es importante mencionar que la contemporaneidad está en procesos muy distintos. Por ejemplo, en la UVBR vamos a contemplar muchos proyectos que nacieron de manera completamente casera y que utilizan mecanismos como los sellos independientes y las net labels para difundir sus trabajos también. Y así como hay el caso de los gemelos y otros artistas visuales que ya están dentro del recinto ferial, y esto no es de ahora, hace mucho tiempo también, creo que me parece muy interesante y muy oportuno de Arco esta idea de aprovechar también eventos colaterales y llevar la arte para espacios como Media Lab, como el Círculo Bellas Artes y, bueno, quizás también la arte pública. Es importante mencionar también, tengo aquí un compañero que podrías comentar algo sobre un proyecto que está siendo llevado a cabo dentro del matadero del programa intermedial, que ha sido un espacio de convivencia entre artistas con perfil de intervención, de arte público, de arte en proceso, que prácticamente están viviendo juntos estos días para plantear una serie de cuestiones. Y tengo aquí un compañero que pertenece al colectivo Bizarí, que podría nos contar un poquito de lo que estás pasando por allí. Hola, bueno, yo soy Eduardo de Bizarí, buenos. Bueno, entonces estamos allá en el matadero, tenemos 5 o 6 grupos de Brasil, de esos colectivos de Brasil, que fuimos invitados para hacer un proyecto de vivencia y que aquí me pareció que se queda un poco más polémico de lo que lo imaginaba. Sí, realmente sí, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Edu de Bizarí, por cierto. Claro. Bienvenido. Gracias. Ya venía aquí de invitado. También está fuera Gustavo Godoy de Bizarí. Me gustaría de mencionar que ellos llegaron hasta el espacio del Círculo Bellas Artes realizando una especie de performance, de intervención en movimiento, en que llamada Felipe. Cosmo Pedra. Cosmo Pedra, una Cosmo referencia Pedra. Directa, creo que a Hélio Itzica, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Podrían comentar un poquito, Edu? Y... Yo quería hablar una otra cosa para los que oyen. Quien quiera ir al arco hoy, los chicos de GIA en el Intermediae tienen 3 tickets para los primeros que llegaren y hablaren que conversaron con Hélio Itzica. Está. Pero ¿dónde tienen que pillar los tickets? Con cualquier uno en Intermediae dentro del matadero. Ah, vale. Y tienen que preguntar por Eloy Tixica. Sí, pregunte por Eloy Tixica que tiene los tickets. Vale, está óptimo. Eloy Tixica es un artista legendario brasileño, sí. Supongo. Por eso digo, para el que... Que así como la Bossa Nova es uno de los más recordados a cada año de arco. Esto es, esto es. Bueno, la cuestión, yo creo que vamos a ponernos a escuchar música porque si no podríamos estar aquí toda tarde hablando. Entonces, sí, lo que vamos a hacer, Dani, yo creo es... Te puedes venir la semana que viene y comentar un poco de cómo está Brasil y pinchar tú mismo también, porque es que se nos está haciendo súper tarde y si no, esta gente no va a poder tocar. Me parece genial, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me quedo con muchas ganas porque yo como me dedico a esto del conocimiento libre, Brasil es un nodo fundamental de la cultura libre y bueno, creo que sí que ha merecido mucho la pena que todos estos artistas hayan venido. No solamente a la radio, digo a Madrid, toma, se está cayendo el micro encima del ordenador, va a haber una tragedia aquí. Entonces creo que sí que está muy bien la iniciativa de traer a estos artistas, porque, bueno, salir un poco, hablar un poco de cosas que no le gustan al mercado del arte, ¿no? Como el conocimiento libre y como esas historias. Vamos a dejar tocar a Felipe, yo creo, vamos a ver si conseguimos hacer sonar a Raúl. Y bueno, pues Felipe, tienes un ratito para, aquí tienes a tu audiencia. Que sabe faz ao vivo. Sí, ahí estamos. Sesión especial de Felipe Ribeiro aquí en la Radio Libre, en Radio Círculo. Thank you. Estamos escuchando una sesión hecha única y especialmente por F con interrogación, Felipe Ribeiro, un artista brasilero, exclusiva para la Radio Libre. Thank you. Niño, vente conmigo, escúchame, te cuento una cosa. It's like this show, like that show. La Radio Libre, el programa de cultura libre en Radio Círculo, cada jueves de 4 a 5 de la tarde en el 100.4 de la FM. Escúchame. Pues aquí estamos en la Radio Libre en 100.4 de la FM para Madrid y en www.circulobellasartes.com. Ya sabéis que nuestro blog, y aquí también en la página del Círculo, pero en el blog radio87mhz.labs.net, ahí están los links a toda esta, bueno, yo creo que muy interesante actividad de AVBR. Vamos a recordar, Daniel, recuerda un poco todos los datos para que, bueno, aunque podéis ir a internet y revisarlo ahí en ese blog, bueno, para que lo tengáis en mente y no faltéis, no faltéis. Muy bien, la UBR son dos jornadas. Empezamos hoy a las 7 con una conferencia de Felipe Fonseca sobre contexto de tecnologías sociales y producción colaborativa en el Brasil y luego una actuación de Fetalcohol. Luego, en el siguiente sábado, a las 19, vamos a tener en el formato AV Lab, que es un formato que mezcla presentaciones con una mezcla de un taller en que los artistas hablan sobre las herramientas de creación. Vamos a tener La Borgue y Felipe Ribeiro, Retrigger y Reverse Tunis y Gengivas Negras. A partir de las 7 y gratis en Media Lab Prado. Todo ello en la calle Alameda. ¿Sabéis? Ahora os vamos a dejar todavía otros 20 minutos de Retrigger, de Raúl de Belo Horizonte, un artista de mashup, de mashup diríamos, que hace todo tipo de músicas demenciales y que no quiere hablar, se niega a hablar. Bueno, hola. Acho que vou só me apresentar, eu não falo espanhol muito bem. Eu sou o Raúl, sou o Retrigger, e vou tocar 20 minutos para vocês. Vai ser um pouco diferente. Bem-vindos, muchas gracias a Felipe. Todavía seguimos hasta las 5 de la tarde escuchando música libre aquí en la Radio Libre. Comienza. Bienvenido, Gaur. Sí. listen. It's so quiet. But we're not quiet all the time. You're not? No. We know there are times and places to be quiet, and other times and places when we can make noise if we want to. For example, when we play, we make all the noise we want. Sometimes making a lot of noise is a part of the fun of the game. We'll be right back. escuchando una sesión especial y exclusiva hecha por Retrigger, un músico de Belo Horizonte, aquí para la Radio Libre.